Detengan este programa porque va a estar bien aburrido. Mejor no lo oigan. Burger Queers. It's my party and I cry if I want to. It's my party and I cry if I want to. Bienvenidos. En el capítulo de hoy no vamos a hablar de nada porque es el cumpleaños de Alina y estamos tomando. Felicidades. Felicidades. Know that you're the reason why I dare to live my life, I dare to liberate my mind. You're running through my veins, make me come alive. Make me come alive. Make me come alive. I think about the world like a dream within a dream. Anything you want, things are never what they seem. But the rush is worth the ride, make me come alive. Give me one shot of adrenaline, adrenaline. One shot of adrenaline, adrenaline. Give me one shot of adrenaline, adrenaline. One shot of adrenaline. Hoy es el cumpleaños de Alina. Felices 93 años. Que apenas Alina. Se me notan. Apenas. Pero ¿qué tal tus chichis que están en las rodillas? Bueno. Pero, o sea, mis chichis también son un centro de gravedad. Pueden sentir cuando va a llover. Claro, pues porque están en el suelo, ya sienten el piso mojado. De hecho, sienten cuando ya llovió. Exacto, eso es lo más importante. Exacto. Muchas gracias, Tonatiuh. Muchas gracias. ¿Qué se siente entrar a la menopausia? Pues mira, mucho calor. Para empezar, mucho calor, se te baja la libido, ¿verdad? Y te dan muchas ganas de tomar y morirte. Qué feo, básicamente. Qué feo. Básicamente. Sin hijos. Ya estarás ahí. No, yo no. Yo tengo matriz infantil, entonces yo jamás voy a sufrir de menopausia. Siempre vas a ser una tierna niña. Así es. En sus años mozos. Muy bien, amigos. Pues miren, hoy vamos a hablar de... ¿Quién sabe de qué vayamos a hablar? Porque la verdad es que estamos celebrando mi cumpleaños, porque cumplo 33 años, la edad de Cristo. La edad de Cristo es, o sea, esa frase es como la de las tías, ¿no? Ajá. O sea, es como, ay, la edad de Cristo, y se percibe. asesinan después de haberlo, después de decir la edad de Cristo. como David Mendoza, nuestro productor estrella, que se acaba de persinar. Y es más, hasta se rapó por mi cumpleaños. No por el aburrimiento de la pandemia, no fue no por el calor, cumpleaños. Nada, o sea, fue por mi cumpleaños, es un voto de amistad. Gracias, ¿tú qué vas a hacer por mí? ¿Cuál va a ser tu voto de amistad? Pues aquí estoy, celebrando, empedando. Claro, como no te gusta y todo eso, pues no, o sea, no, obviamente. Ustedes saben que yo tengo este retiro espiritual los días viernes, ¿no? Y pues no. Exactamente, no hay que llegar a eso. Pero bueno, hoy vamos a estar poniendo canciones que me gustan, que nos gustan y que Tonatiuh también eligió algunas canciones para mi cumple, pensando en que me gustarían. Veremos si sí me gustan o no. Hablaremos de ellas. Sí, y canciones, también, canciones que tocamos en nuestros retiros espirituales. Así es, ¿no? Así es, que nos elevan y nos hacen pues vibrar más alto, ¿no? Sobre todo. Y pues bueno, también vamos a hablar acerca de la comida de cumpleaños, porque yo no quiero que todo sea sobre mi cumpleaños. O sea, no, todo va a ser sobre tu cumpleaños. Bueno, entonces vamos a hablar de mi comida favorita. Va. Empecemos con una comida favorita que me gusta mucho, que son los tacos de carnitas, que es casi lo mismo. También está confitado. Qué asco. No, también no, se mete. Si te encuentras una verga confitada, sal de ahí, güey. Sal de ahí. No quiero ni hablar de eso porque no quiero asustar a nuestros radioescuchas con esos temas tan escabrosos. Pero sí, guácala, güey. Ay, no, ya me lo imaginé. Garapiñadita, güey. Ay, qué asco, güey. No, guácala, güey. O sea, no, sí, definitivamente. Ni siquiera, o sea, no entres ahí, más bien, ¿no? Exacto, no pasarás, diría. No pasarás, exactamente. You shall not pass. Y llamas a las águilas. O sea, llévenme con ustedes, por favor. Literal es como un pedir que no te lleve la verga. O sea, ahí es cuando pedirías que no te lleve la verga. Claro. Definitivamente. Pues bueno, hablando de llevarse la verga, güey, vamos a escuchar una canción que me encanta. Que también le tocó una verga garapiñada a la siguiente. No mames, es neta. Sí, pues no, es que hasta tuvo gonorrea y 20,000 cosas más la pobre. Estamos hablando de Rihanna. Claro. A ver, cuenta bien el chisme, por favor. Pues cuando andaba con este güey, el que le pegaba. Chris. Iba a decir Cornell, pero Chris, no. Chris algo. Bueno, pues o sea, no solo le pegaba, sino que también le pegaba enfermedades de transmisión sexual. Ay, no mames. Y en algunos tabloides y así salieron, o sea, salió que tenía gonorrea y alguna que otra Brown. Cosa ahí. Chris Brown. Ajá. Sí. Ay, no. Porque le engañaba todo el tiempo. No, pero mira, por eso sacó esta canción. Bueno, no, sacó esta canción porque su contador. Por perra, una por perra. Por perra, güey. El video dura 9 minutos y son 9 minutos que así son. No se desperdician. Cada uno de los minutos que aparecen ahí son una maravilla. Es la venganza del Black Lives Matter contra los blancos privilegiados. Pero aparte de eso, esta canción tiene una historia bien interesante que es acerca de cómo su contador la quiso transar, ¿no? Básicamente. Entonces por eso se llama Bitch Better Have My Money. O sea, su contador la quiso transar y ella le dijo, ni madres, güey. O sea, más te vale que tengas mi dinero. Una canción. Sí, no, una canción. No, no voy a hacer eso. Voy a hacer una canción. Que va a sonar como amenaza si no tienes mi dinero. Y entonces hizo esta canción que se llama Bitch Better Have My Money. Escúchenla, disfrútenla, enójense, rompan cosas y por favor, aléjense de la gonorrea. Envíenle mensajes a Alina de felicidades. Y no, hagan lo que hagan, no me manden fotos de penes garapiñados. Burger Queers en resistencia. Yeah, yo. Yeah, yo. Moolala. Yeah, yo. Bitch better have my money. Y'all should know me well enough. Bitch better have my money. Please don't call me on my bluff. Pay me what you want it. Ballin' bigger than LeBron. Bitch, give me your money. Who y'all think y'all frontin' on? Like blah, blah, blah. Louis 13 and it's all on me. Nigga, you just bought a shot. Kamikaze, if you think that you gon' knock me off the top. Shit, your wife in the backseat of my brand new foreign car. Don't act like you forgot. I call a shot, shot, shot. Like blah, blah, blah. Pay me what you want it. Don't act like you forgot. Bitch, better have my money. bitch better have my money. Pay me what you want it. Bitch better have my, bitch better have my, bitch better have my, bitch better have my money. Sign up to Rihanna while the whole club fucking wasted. Every time I drop, I am the only thing you're playing. In a drop top, do 100 y'all in my rear view mirror racing. Where y'all at? Where y'all at? Where y'all at? Where y'all at? Like, blah, blah, blah. Louis 13 and it's all on me. Nigga, you just bought a shot. Kamikaze, if you think that you gon' knock me off the top. Shit, your wife in the backseat of my brand new foreign car. Don't act like you forgot. I called a shot, shot, shot. Like, blah, blah, blah. Pay me what you want me. Don't act like you forgot. Bitch, better have my money. Você domina todos os meus pensamentos e eu não nego que eu quero envolvimento, vai. Você domina todos os meus pensamentos e eu não nego que eu quero envolvimento, vai. Eu, tão bonitinha, zela por mim, vivendo em paz a minha solidão. Nem de romance eu estava afim, você chegou e me deixou no chão. Como foguete sem mais nem porquê. Tirou o rumo da minha expressão. Agora não sei mais como viver sem ter você na minha. Chega de tanta bobagem, de tanta besteira. Sei que você sabe, se eu entrei na brincadeira, vai dar ruim, tá bom, ou tanto faz. Chega de tanta bobagem, de tanta besteira. Sei que você sabe, se eu entrei na brincadeira, vai. Fiquei olhando se chegava mais. Fiz o meu jogo de sedução. Olhei pra todos os boyzinhos, nenhum deles sem comparação. Se duvidavam, marcar um date, facilitar a comunicação. Olha, eu juro que se tu me pega, tu não esquece. Chega de tanta vantagem, de tanta besteira. Sei que você sabe, se eu entrei na brincadeira, vai, tá ruim, tá bom, ou tanto faz. Chega de tanta bobagem, de tanta besteira. Sei que você sabe, se eu entrei na brincadeira, vai dar ruim, dá bom, ou tanto faz. Tanta besteira, sei que você sabe, se eu entrei na brincadeira, vai dar ruim, dá bom, ou tanto faz. Chega de tanta bobagem, de tanta besteira. Sei que você sabe, se eu entrei na brincadeira, vai dar ruim, dá bom, ou tanto faz. Burger Queers en resistencia. Y esto fue Shega de Duda Beat, Yalú y Mateus Carrillo. Es un descubrimiento que tuve el año pasado. Una estética increíble en el video. Es una morra brasileña, todos son brasileños. Yalú es una personalidad queer y también Mateus Carrillo. Y la verdad es que es una canción muy pegajosa. ¿Quién sabe de qué está hablando? La verdad, ni siquiera me he puesto a investigar de qué está hablando. Pero me gusta mucho y ya me la sé casi completita sin saber de qué se trata la canción, ¿verdad? Oye, pero pues este cumpleaños, o sea, sí está padre y todo, ¿no? Pero pues no deja de ser cumpleaños de pandemia. Sí, caray. Ya es mi segundo cumpleaños de pandemia. Qué oso, güey. Qué horror, ¿no? Ya sé. Yo, o sea, digo, todos vamos a tener otros 3 años así, güey, de pandemia. No, cállate, güey. Ya vamos a entrar a semáforo amarillo. Pues no sé, yo voy a ir a Las Vegas a vacunar, güey. Entonces, y a perder tu dinero, así. Ajá. Tu dignidad y tu dinero. Exacto, güey. Pero ay, mira, bien, así, ya con mis anticuerpos. ¿Qué estarías haciendo, güey? ¿Qué estarías haciendo ahorita en pandemia? Digo, en tu cumpleaños, si no fuera pandemia. Si no fuera pandemia, obviamente, o sea, desde el miércoles estaría ya celebrando, porque mi cumpleaños es hoy jueves. Este es un programa. Este no es un programa programado. Estamos en vivo totalmente. Estaría ya en el antro gay. O sea, estaría celebrando en rico, así. Uf. Bailando y después mirar con Kinky. Con 4 chacales así atrás, güey, sí, claro. Atrás de Tonatiuh, con 4 chacales atrás de Tonatiuh y yo así pidiendo que me cuiden, por favor, mi cartera. Porque uno nunca sabe qué pasa en la zona rosa, pero me encanta. Estarían rico bailando a todo lo que da, o si no, pues viendo a los sirenos que les llaman ahí en rico. Y también estaría, ¿sabes dónde? En el Kinky. Hijo. Porque el Kinky es jueves de lesbianas, entonces las lesbianas, sí, me caen muy bien. Es cierto. Así que ay, sí, es muy divertido. Me caen muy bien. Y aparte de que me caen muy bien, pues siempre hay como show en vivo. Sí. Entonces eso lo hace aún más divertido. O si no, estaríamos. ¿Dónde fuimos una vez a tu cumpleaños también? A la Divina. A la Divina. Uf, sí, la Divina es buenísima. Divina. Pura es... draga. Ajá, hay muchísima draga. Aparte tienen como su auditorio, ¿no? Donde hacen como el final de una. De como. Drag Race, no, hacen como la carrera sí, drag. Sí, ajá. Sí, está ajá. Chido, está chido. Ya después te pasas al teatro para chichifear y pues para besarte con alguien, ¿no? Y ya acabar pues tu sí. Noche. O sea, de hecho, así como que los bares gays son para besarte con quien sea y donde, ay, no, guacala. O sea, no. Y así tener como labio leporino. Hay mucha mononucleosis por ahí. Mononucleosis, exactamente. Un día hubo pues como un contagio de paperas bien cabrón, güey, en rico, güey. ¡Qué horror! Fue alguien con paperas y justo, güey. Pues ¡qué estaba oso! Ahí besándose con todo el mundo, güey. Y así de que se volvió tendencia y todo en Twitter, güey, de que un chingo tenían paperas por haber ido a esa mamada. Hashtag paperas en rico. Yo creo que ahí empezó ahí el COVID, güey. Ahí sí. Empezó. O sea, ahí, los bares gays se difundió. El pariente cero, iba a decir. El pariente cero. El paciente cero. Ay, no, me gusta más el pariente cero. El pariente cero. Exactamente. Si no, también sabes qué estaría haciendo, que es algo que estábamos platicando hace ratito, que en mi casa, no sé por qué, porque no tenemos ninguna herencia norteña ni nada de eso, pero en mi casa todas las fiestas se celebran con una carnita asada, absolutamente todas las fiestas. Entonces era que íbamos al jardín, ¿no? Y entonces ahí hacíamos acá nuestro prendíamos el carbón y todo, y la carnita asada en el anafre, porque aparte no era como grill ni nada de eso, era anafre. Y carne de esas, ¿sabes? Como que es como una laminita de carne que se achicharra así a los 2 segundos. Y que es súper rico y con nopalillitos. Y ya sabes, como toda la... Pues no sé, como esa reunión en donde la comida es importante, pero no es lo más importante. Con todo el kiki, exactamente. Y justo por eso vamos a poner esta canción que a los dos nos gusta mucho y que a mí, la verdad, me fascina la historia. Es parte como de esta admiración drag que tenemos, ¿no? Que es una canción que se llama Let's Have a Kiki de Scissor Sisters. Y escúchenla detenidamente. Y si no la escuchan detenidamente, vuelvan a escuchar cuando repitan esta grabación, este episodio. Pero, ajá, hay un paréntesis. O sea, por si nuestra audiencia no sabe qué es Kiki, kiki entre el slang drag y gay es como echar el chisme, pues, ¿no? Es como estar ahí como de kiki, kiki, kiki, así justo. Exactamente. Y hay otra cosa, de hecho hay una versión, como versión drag, que hace Willam Belli, que se llama Let's Have a Kai Kai. Ah, sí. Porque Kai Kai es las relaciones sexuales que tienen entre drag queens. Entonces... O sea, ya hay nombres, ¿no? Sí, no está muy enfermo. No, es... No, sí. Siendo drag queens... No. Según yo, sí. No, no mames. Apuestas, ni apuestas. Puedes, traes ahí el pito yo amarrado no al culo, güey. Yo no sé cómo le hacen, pero lo hacen. Y entonces, pero esta vez vamos a escuchar la versión safe, Children Safe, que se llama Let's Have a Kiki, y es lo que estamos haciendo nosotros, echando el chisme, echando el chal. Escúchenla, The Scissor Sisters. And by bitch, I mean this rain. No cab, nowhere. So I had to put on the wigs and the heels and the lashes and the ear and take the train to the club. And you know the MTA should stand for motherfuckers touching my ass. So then I get to the club looking like a drowned, harassed rat and am greeted not by Miss Rose at the door, but our friend Johnny 5-0. Yes, honey, the NYPD shut down the party. No fee for me. I don't even know what's the key. So I hope you're up, girl, because we are all coming over. Lock the doors, lower the blinds, fire up the smoke machine, and put on your heels, because I know exactly what we need. Let's have a kiki. I wanna have a kiki. Lock the doors. Tight. Let's have a kiki. Motherfucker. I'm gonna let you have it. Let's have a kiki. I wanna have a kiki. Dive, turn, work. Let's have a kiki. We are gonna serve. And work. And turn. And honey. For calming all your nerves, we're spilling tea and dishing just desserts one may deserve. And though the sun is rising, few may choose to leave. So shade that lid and we'll all bid adieu to your ennui. Let's have a kiki. I wanna have a kiki. Lock the doors. Tight. Let's have a kiki. Motherfucker. I'm gonna let you have it. Let's have a kiki. I wanna have a kiki. Die, turn, work. Let's have a kiki. We are gonna serve. And work. And turn. And honey. Wonderful Kiki. This Kiki is marvelous. Ew, you know, girl, we were sitting back here and just having a Kiki. Burger Queers en resistencia. Canvas to just sue me on a hay bottle of water, but whatever, I'm pouring everything. positive when I go steady on. Toss my gems up, raise the bar. Young phenomenon, I make a neo-Nazi kamikaze wanna fire bomber. The bomb diggity got your mom screaming. Me tell your man, chill on me, hang loose like literally. What it is, what is up, what is what? What it do, what it come? What it is, what is up, what is what? What it do, what it come? What? I'm getting like in my loafers, and I stay getting like until life's over. I'm well alive, I'm well, well, well, well, well, well, well. I feel like I might be such a sick rapper. People just say I was articulate and dapper, so I started hugging trees and acting like a bastard just to show them who's the new master. Dumb ones thinking I'm from the bush. I hit them with a heat and I make them all stress. I'm black and I'm proud of my spike pack. Loud like vanilla, switches with bubblegum cut. Fantastic, seems to the last, I'm a switch from like Mattel. Carbon copies look so plastic. Talking about let's keep it real. I need a sharp fade, baby, line me up. Time to step your cookies up. You ain't giving enough. I need my Oreos up. Stop. Ukrainian cutie, he really wanna cuddle. The fever in his eyes, he wanna suckle on my muscle. He wanna brush my bubble and see what's in my jungle. A Christopher Columbo fumbles, how that cookie crumble. The selfie's talking blah blah, he wants to make my jaw jaw. He's pinked out like nah, I'm laughing at him like haha. I'm an emperor, when they see me in my new clothes. Mother of the house, can't they see me in a new pose? What it is, what is up, what is what? What it do, what it come? What it is, what is up, what is what? What it do, what is up, what? I'm getting like in my loafers, and I stay getting like until life's over. I'm gonna like go, go, well, well, well, well, well, I don't know, go. Rolling up a personal and jumping on a mango. Whiskey in my cup, posing like I'm in a manga. I'm a black Kenzel, a number two pencil. Fresh maker like Mentos, let me be a mentor. Aries, Leo rising, nasty with the timing. I see a goonie vibing, I be like, hi man. Native to the island, fantasies realizing. I see a hater hating, I be like, God, what it is, what it's up, what it's what it do, what it do. What it is, what it's up, what it's what it do, what it do. I'm getting high in my own dress, and I stay getting like this when I'm sober. I'm gonna like a girl, hello, hello, hello, hello. Y estamos de regreso. Esto fue de... no sé cómo pronunciarlo. Liwanef. Liwanef. Leif. Leif. ¿Quién sabe? No sé, Life. No sé. Escogí esta canción para Alina porque, pues, este güey es queer. Es muy amigo de Princess Nokia, además. Y yo conocí esta canción, de hecho, por un video de ID Magazine, que tiene esta serie que se llama A to Z. Ah. Y este era de A to Z to Dance, of Dance, una cosa así, ¿no? Una cosa cagada. Está muy chido. Y también salen cosas como de voguing y así, y lo explican. Está vergas. Y pues, o sea, justo como es un rapero gay, cagado, neoyorquino, pues obvio, es súper, súper Alina. Y pues no sé, ¿te gustó? ¿No te gustó? Totalmente, me encanta. Ya me gustaba esta canción desde antes y también creo que lo conocí por ID, justamente. Qué bueno es ID. Esta canción y qué bueno es ID, es una gran, gran, gran revista. ¿Todavía existe? Sí, sacaron como uno de esos videos nuevos sobre la generación Z. Está muy vergas. Hay que entender la generación Z, es que vienen con otro chip. Es que ya de verdad ya no, que vienen con ya, otro chip. Tú ya estás para más no, para boomer que para acá. Mi chip es del Nokia, justamente. Así, o sea, ya está más obsoleto que nada. Pero no, la verdad es que todavía los entiendo. Todavía yo trato de llevarme con la chaviza. Sí, va a ser chavorruca. Va a ser una totalmente chavorruca. Voy a llegar así como Steve Buscemi, así de, ¿qué onda, amigos? Exacto. De acuerdo. Esta canción también me recuerda a Zebra Cats. O sea, como que siento que tienen como la misma ondita, Zebra Cats y Zebra Cats, que no lo vamos a escuchar ahora, pero que en algún momento seguramente va a salir. Hay una canción que se llama I'ma Read That Bitch y me acuerdo de esa canción justo porque había un momento en mi etapa laboral en donde una chava y yo nos caíamos súper, súper, súper mal y entonces cada que la veía decía I'ma Read That Bitch. Así de, don't like that bitch. Y entonces como que, no sé, me acompañó durante mucho tiempo, porque durante mucho tiempo estuve trabajando ahí y durante mucho tiempo nos odiamos un poco. Qué hueva, oye. Qué hueva odiar a la gente. No se odien, no se odien, banda. Ámense. Más bien, búfense. Cuando odies a alguien, búfalo. Ya lo habíamos explicado en algún otro programa, que es cuando lo mencionaste, pero nunca lo explicaste. Bueno, bufar es cuando un gay, como, bueno... originalmente es cuando mueves el cabello como en modo perra, ¿no? Y así le das le aventas el cabello en la cara a alguien. Y bueno, pues esta como actitud muy cabrona de diva, pues obvio, los gays nos lo apropiamos y ahora decimos como bufar. Y es como de, ay, sí, güey, vete a la verga. O sea, como, pero tiene que ser muy ingenioso. Es como justo el reading, pero, okay. O sea, gay, pero muy, muy ingenioso y muy mexicano, pues. Ay, qué padre. De verdad es que sí, es como extraño mucho esos ambientes, ¿no? O sea, sé, ¿qué va a pasar ahora en junio? O sea, ¿qué, cómo va a ser ahora el desfile o qué? Pues igual, digital. Digital es lo más aburrido del mundo, uy, la verdad. Hueva, o sea, perdón, pero sí, como que esas cosas que solían ser en vivo y ahora los hacen en digital, como que dejan de tener un poco de sentido, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, ahora vamos a hablar justamente de cómo, de los cumpleaños que hemos pasado juntos, ¿no? O sea, tu cumpleaños todavía falta rato. ¿Cuándo es tu cumpleaños? En junio, el 13. Todavía falta ser el mes gay. Qué raro que hayas Clara. Decidido nacer. O sea, yo soy tan gay, güey, que hasta nací por cesárea, güey. O sea, jamás he tocado una vagina. Jamás has tocado una vagina en tu vida. Y aparte naciste en el mes del orgullo gay. O sea, wow, qué onda, qué decisión, qué poder, qué voluntad. Qué ella perra. En reina. ¿Cómo es ese rezo? Inmaculada, ¿cómo es? Reina divina del amor, de la vida. Ella en prisión. Gracias, Tonete. Sí soy, definitivamente, sí soy. Bueno, pues yo he ido a... Bueno, de los que más me acuerdo de tus cumpleaños fue cuando fuimos a Divina, justamente, en donde los cartones de cerveza estaban como en 150 pesos. Uy, qué barato era todo. Era maravilloso. A pesar de que apestaba... Sí, a miado. Olía a miados, a mecos, a todo. Uf. a pene garapiñado. Qué delicia. No, pero nos sorprendimos porque, o sea, ya estábamos medio pedos y dijimos, pues ya algo más fuerte, ¿no? Y empezamos a pedir, Perlas negras, este horrible trago. Y eran como de que, sí, un litro por 50 pesos. Sí, era la cosa más así, barata. Wey. Y además nosotros ya empezábamos como en este ambiente, porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero ya empezábamos como en el ambiente gastronómico, como a conocer más esta onda de lifestyle más premium, digámoslo así, y nosotros estábamos como de güey, si estuviéramos en otro lugar, este trago nos costaría 200 pesos, varos. Sí, ajá. Entonces era como una sorpresa, era así, todo, cárguenlo a mi cuenta. Sí, cuando ahora cada vez que encontramos una chela así de que en 30 pesos decimos, güey, ¿qué es esto, güey? Así, ¿de dónde viene? ¿No? ¿Qué clase de paraíso de alcohólico es este? ¿No? Sí. No, pero, o sea, así como nos ven, también podemos disfrutar de las cosas terrenales y de las cosas celestiales. De ambientes bugas también. De ambientes bugas una vez también celebramos, bueno, celebré mi cumpleaños y que Alina también estuvo presente en el UTA, que pues ese sí ya es más conocido. Digo, se da muy la pinta de ser underground, pero pues, está en el centro, güey. Todo el mundo lo conoce. Todo el mundo va. No, pero yo sí fui a una época en el UTA donde realmente yo me sentía como extraña, ¿no? Porque aparte yo en esa época, cuando llegué a ir hace como 8 o 9 años, era... Totalmente darks, punk, anarquista. Pues todavía es. Pero cuando yo fui, de verdad yo era así como una hippie ahí, que parecía que estaba perdida y todo el mundo se me quedaba viendo así como, ¿tú qué haces aquí? Y el último que fuimos, realmente, pues, o sea, como que ya es bastante, pues, no sé, heterogéneo, ¿no? O sea, como que ya va mucho más tipo de gente, todo el sí, mundo ahí. Sí, hasta la música ya, uh-huh. Ya han agregado otras cosas. Más como hipsterón, o sea, ya ponen a Morrissey, ¿no? Y entonces antes nada más ponían a Cradle of Filth, o este tipo de música como synth pop. Sí, y aparte llevé a una amiga mía que... Súper fresita. Así, la persona más whitexican que conozcan, bueno, pues tres veces más, ¿no? De acuerdo, de que de nunca acuerdo. Había pisado, o sea, le dije, güey, pues es un poquito más como casualón, bla, bla, medio rockero el pedo y así, ¿no? Medio punk a veces y así. Y bueno, pues se llevó así de que su chamarra de piel, güey, así, pero de Prada. Que vale como, sí, ajá, 50 mil pesos, una cosa así. Pero le gustó, la neta, le gustó y pues también se le hizo muy barato, porque igual ahí, güey, todo es súper, súper barato. Todo es extremadamente barato y es muy rico, es como un esos placeres que tienes que darte alguna vez en la vida. Sí, y le gustaba uno que otro ahí metalero, entonces pues estaba feliz. Exacto, y ya después el after en su casa. La verdad es que es muy divertido. Cuando no tenía nada.

solo que mi invento me lo trillan. Chándal, oro, sello, sello, sello y mantilla. Restos de caviar en la vajilla. Mi Kawasaki va por seguirilla. Tagueado tu nombre en la pared. No querer entonces queer. Ok, revenir, firme y déjete. Tomando ras sin carnet. Ok, bájalo, suévalo, que toca. Muerde si te es que morde. Ok, muerde si te es que morde. Muerde si te es que morde. Llama. Apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, apale, Burger Queers en Resistencia. Y esto fue Apalé de Rosalía. Y antes escuchamos Ingobernable de C. Tangana. Este segmento fue un segmento de flamenco New Age, flamenco trap, flamenco hip hop, flamenco algo. No apropiación cultural. Ay, ay, sabías que ibas a decirlo. Sabías que ibas a decirlo. Yo ya te conozco, ya te conozco, Mosco. Sí, este fue un segmento de apropiación cultural. Sí, porque ambos son de... No, bueno, este Rosalía es de Barcelona y C. Tangana es de Madrid. Ninguno tiene una relación tan directa con... Todos son blancos. Ay, bueno, no, no, no, qué horror. A ver, bueno, no vamos a entrar. Un día sí hay que hacer un programa. Vas a decir, hay racismo inverso. Racism. Un día vamos a hacer un programa de la apropiación, de lo que es y no es apropiación cultural, y nos vamos a pelear durante una hora y yo voy a defender durante una hora a Rosalía y a C. Tangana. Pero bueno, no, me gustan, son, pero buenísimos, pero no significa no, no, no, no, no, no, no. Mira, C. Tangana justo acaba de sacar su Tiny Desk la semana pasada, y la verdad es que es una maravilla, o sea, conceptualmente, visualmente, y bueno, el disco del madrileño es también una cosa maravillosa. Él lo nombra como su mejor disco, y la verdad es que sí lo es. O sea, estuvo haciendo muchas cosas de reggaetón, de trap, metiéndole ahí cosillas de flamenco y todo, pero creo que, o sea, esa, pues no sé, esa como... Mixtura. Ajá, esas referencias que tiene se concretaron esos muy, robos, muy bien. Esos robos que ha hecho, ¿no? A las culturas, pues, claro, ¿no? Le bueno, esas bien. Referencias que tiene, esos préstamos culturales que ha hecho, porque los ha regresado, y vaya que los ha regresado. Lo ha hecho muy bien, igual que Rosalía. O sea, Rosalía, su disco del Mal Querer, es también uno de mis discos favoritos de la vida. Cuando lo escuché me voló la cabeza. Yo ya conocía a Rosalía porque hay que admitirlo, yo soy una trendsetter. Y Tonatiuh no me lo va a negar. Rosalía salía en La Voz de España. ¿Y qué tiene? Rosalía es La Voz. Y Rosalía era blanca. No, y era blanca. No salía en La Voz, Rosalía es La Voz de España. No ganó. No, porque no la conocían y no entendían su talento. Ay, y pensaban que era apropiación cultural. Es hija de productores musicales. No, no me importa que sea hija de productores. Es más, por eso. Y por eso, joven. Por eso. No, pues por eso se pudo robar lo que quiso. O sea, porque te dicen, y no. Entonces, ¿por qué? Porque entonces las personas que sí se dedican a esto y que pertenecen a esa cultura no son exitosos, pues porque no tienen papás productores, por pues eso. Pues porque no hacen cosas tan chidas. No. O sea, a ver, o sea, tú podrías decirle. Es otro programa. Es otro programa. Pero bueno, después de esta sección de flamenco, que estuvo muy bien, y que la canción que escuchamos de Ingobernable de C. Tangana la propuso Tonatiuh, yo propuse la de Apalé de Rosalía, y ahí es donde demostramos nuestra gran amistad. Somos sí, amigos, porque aunque haya amigos, sido hurto, amigos. Pues la pongo y la escucho. Y no, la verdad sí me gusta C. Tangana. Y también la Rosalía, pues porque... No, y a mí me encanta el flamenco y la cultura de los gitanos. Es como parte de mi historia, pues literaria. O sea, mi historia de formación profesional. En la carrera lo estudié. No quiere decir que yo sea una gitana, ni que sea flamenca, ni nada de eso. Ah, sino porque que ustedes me gusta. No saben. Pero Alina era... poeta. Yo era poeta. Y aquí entra así como música de la Rosa de Guadalupe, ¿no? Así. Poeta. De tiburón. Era poeta. Es buena poeta. Bueno, o sea, sigo siendo, porque lo poeta nunca se quita. Ay. Según García Lorca, la entraña poeta, la poética siempre está ahí. Pero pues ya no escribo, ¿verdad? Ya lo que hago son chistes y comparto memes. Y comparto memes y este programa. Exactamente. No, pero el flamenco es como parte importante de mi formación y me gusta mucho. Y me gusta mucho que esté evolucionando de esta manera. Lo que no me gusta es que se piense que se está haciendo apropiación cultural. Pero la verdad es que kudos por Rosalía y C. Tangana, que están haciendo un gran trabajo. Rosalía ahorita anda como un poquito callada, pero C. Tangana está rompiéndola y todo el mundo está hablando de eso. En todas las facciones, en todos los estratos, se está hablando de la música de C. Tangana y me da mucho gusto porque yo, los que los conocimos desde abajo, los que conocimos a C. Tangana desde abajo con su mala mujer, hemos visto esa evolución y realmente se ve que es un gran músico, ¿no? Entonces, pues me encanta. Pero pues mira, ya vamos cerrando este programita. De regalo, denle like a Lina en sus redes, que por son... Por favor, la chica foodie, arroba la chica foodie en Instagram. Ya la retomé, ya empecé a meter más cosas en mi feed. Y les prometo que vendrán más recomendaciones y más cosas cagadas y memes y cosas tristes o felices, dependiendo de mi estado de ánimo. Ahora tú, Tona, cuéntanos, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos encontrar? Pues ya saben, Instagram y TikTok como Tonatiuh Gareda. Le estoy entrando más a TikTok, la verdad. Ayer saqué uno con mi... estoy aprovechando a mi novio mamado para ganar views. Eso, eso, mamona. Entonces ahí lo estoy maquillando. Entonces ahí denme... Trata de blancas. Síganme, síganme. Trata de blancas. Justo. Porque es blanco, además. Ah, sí, sí, sí. Trata de blancos. Mamados y... Platos mamá. Ay, no platos hablamos mamados. De platos mamados. Él va a ser parte de nuestra cortinilla la próxima vez, seguramente. Platos mamados. Hay que invitarlo a que haga nuestra cortinilla de platos mamados. Sí, porque está mamado. Pero bueno, con esto vamos a terminar el programa y los vamos a dejar con dos canciones que bueno, yo escogí la primera, Banjo de Bibi Sahara Benet, que es una drag queen, que es la pionera, la primera drag queen ganadora de RuPaul's Drag Race Show. Sí, entonces es muy buena. Pero la verdad es que como fue la primera temporada, nadie la peló. Y luego regresó en un All Stars. Y güey, qué perra. Quedó en segundo lugar, pero la verdad es que lo hace muy bien. Realmente se nota por qué ganó. O sea, es una campeona. Y aparte de eso, hace música muy, muy chida. Y aparte, ella es de Camerún. Entonces, dentro de su música y su propuesta musical, pues obviamente tiene el beat africano súper, súper chingón. Y después de esta canción, vamos a escuchar una canción que me hace muy, muy feliz, que es una canción de celebración y que también seguramente les va a hacer muy felices a ustedes, que se llama Guadolite de Pierre Quanders. Y este personaje, pues es un personaje que viene también de algún país de África, porque África no es un país, hay que recordarlo. Y de Canadá, no me acuerdo de su país, porque aparte estoy peda y puedo... No, no estoy peda. Digamos, o sea, que es el Congo. Digamos que es África. Y esta sección, entonces, es una sección de Afrobeat. Esperemos que lo disfruten mucho. Muchas gracias por acompañarme en mi cumpleaños. Muchas gracias, Tonatiuh. Muchas gracias, David, por estar siempre al pie del cañón en este programa. Y por también estar siempre al pie de cañón en mi vida. Los quiero mucho y muchas gracias y felicidades a mí. Muchas felicidades. You know feet save me. Now maybe price I do the upgrading. You see my life, no need complicating. The game is sweet, that's weak. No feet to me off my feet. Okay, you try, that's sweet. Now back up, give me 15. I'm off that, I get my own, it's all fast. Baby on the track, it's gon' slap. I define chopper, no define stat. If you don't understand, fall back. Chasing the bag, not a man. I want it all, yeah, that's the plan. I have it all, yeah, if I can. Music to my ears, just like a band. Banjo, banjo. Said he wanna play me like a banjo. Pull my strings like a banjo. Hold on tight like a handle. He wanna play me like a banjo. Pull my strings like a banjo. Hold on tight like a handle. If you see me on fire, damn I know. Banjo, banjo, banjo. Said he wanna play me like a banjo. Pull my strings like a banjo. Hold on tight like a handle. He wanna play me like a banjo. Pull my strings like a banjo. Hold on tight like a handle. If you see me on fire, damn I know. Now love, it's love. Been here before, don't see what it does. Settle for cheats, settle for scrubs. Settle for leg, it was what it was. Sat now there. soul, ego go down. Strong enough to stand my ground. Had to lift me up and hold me down. Gonna take more than a pretty little face. Sweet, sweet words in my space. No, they play hard, no, they play chase. If I wanted to, you'd be let up in my space. Good friends, got that. New gear, cup that. Bottles, pop that. Coffee seeds on, crop that. Banjo, banjo, banjo, banjo. Said you wanna play me like a banjo, banjo. Pull my strings like a banjo, banjo. Hold on tight like a handle, banjo. You wanna play me like a banjo, banjo. Pull my strings like a banjo, banjo. Hold on tight like a handle, banjo. If you see me on fire, damn, I know. Banjo, banjo, banjo, banjo. Said you wanna play me like a banjo, banjo. Pull my strings like a banjo, banjo. Hold on tight like a handle, banjo. You wanna play me like a banjo, banjo. Pull my strings like a banjo, banjo. Hold on tight like a handle, banjo. If you see me on fire, damn, I know. Kitoko, kitoko, kitoko, kitoko, kitoko. Senga ikiti o vandela yango, vandela, vandela, vandela yango. Sokyo lingi yango yaka, sokyo tonda kite songa. Kwange peli lelo yaka, sokyo lingi yango songa. O lingi yango yaka, sokyo tonda kite songa. O lingi yango songa, sokyo tonda kite yaka. Biloko, biloko, biloko, biloko. Kitoko, kitoko, kitoko, kitoko. Vandela, vandela, vandela yango. Biloko, biloko, biloko, kitoko. Yeah, boy. resistencia.